well sing. I've got stories of wine superb and of course my childhood, forks and knives, and then a hospital bed where I turn my life over and over again. Ok, de nuevo, de cuenta, pues bienvenidos a la sexta edición de Life for Game. Aquí en los problemitas de sonido ya soy el borrador por ahí. Estamos ya martes, vamos iniciando prácticamente con las transmisiones aquí de Radio Crusade Network. Próximamente Radio Crusade FM. Son las 9:10, así es, 9:10 en punto, vamos empezando. Muchas noticias, ahora poca noticia de software, tenemos poca comunicación con el exterior. Igual vamos a recibir sus comentarios a través de Radio Crusade FM, Radio Crusade FM en Facebook, Radio Crusade Network a través de internet y también a través de radio.crusadenetwork.net. Esa es la dirección, la agregan ustedes a su Messenger y por ahí nosotros estaríamos conectados. Entonces, pues hay varias noticias. Ahora venimos un poquito cortos de las noticias de software y porque no ha habido pues más que nada novedades. Ya estamos al último semestre del año, ya al último periodo prácticamente. Lo más novedoso ya estaría saliendo, sería el lanzamiento para el próximo año, a menos que alguna de las compañías importantes decida realizar alguna mejora a su software. Estamos ahorita también pues novedades por parte del software libre OpenSUSE, es 12.1, están haciendo innovaciones por ahí, bien interesante también. Apenas acaba de hacer su lanzamiento, pero pues está todavía en veremos, se podría decir. No sé cómo les haya ido, ya se terminaron los Panamericanos, también ya se fueron los atletas, muchos se quedaron, otros se fueron, y pues ya Guadalajara vuelve a la normalidad después de este pequeño puente, el último del año, y pues viene, se acabó el Buen Fin. No sé si alcanzaron ustedes a comprar sus electrónicos, sus gadgets preferidos, por ahí varios amigos que sí tuvieron. Y pues cuéntenos a ver qué tal les fue con las ofertas. Yo realmente no hubo dineros y pues nos quedamos así como nomás viendo. Fíjate que en cuestión de electrónicas, buenos días. Algo desconectado, está con problemas de red. En electrónicos estuvo decente, no nos podemos quejar. Sí, yo esperaba, sinceramente esperaba que fuera, como dicen, mejores ofertas. Igual era algo, pues, ¿cómo explicarlo? Como una preventa navideña bastante interesante. Pero bueno, yo sí me quedé con las ganas de que hubiera descuentos un poco más grandes, dado que mi economía no anda. Me imagino que esperábamos descuentos como los de Estados Unidos, que desde un 20 hasta un 70%, pero reales. Y pues yo vi cosas interesantes en los comerciales, más que nada en anuncios, lo que es revistas y pósters, pero de ahí en más, al momento de ir a las tiendas, pues no ves la gran cosa, pero sí son cosas interesantes. La tienda de Best Buy es la que más me llama la atención, porque tiene, más que nada son los que se atreven a traer esas novedades, pero pues tampoco así exacto, tiene unos precios muy altos y al momento de hacer los descuentos, pues ya como que pues es casi el precio de normal. Y pues bueno, entonces pues comenzamos por las noticias. Sería, tenemos varias novedades. Yo trato de hacer tendencia o darles más que nada prioridad a las noticias que traten de innovar en lo que es el asunto de la energía verde, todo lo que es ecología, porque sí llama la atención. Yo pienso que ese vendría siendo el futuro de la tecnología, pero ya estaría por verse, a ver qué tal a ver hacia dónde camina esto de la creación de gadgets, de electrónicos y todo esto, porque sí es preocupante que pues terminas con una computadora como la que tenemos aquí usando, no sabes a dónde aventarla, porque realmente no existe un basurero ahí afuera que se haga cargo de los restos de una tarjeta electrónica, de todos los componentes que traen. No hay un algo que se dedique a esto, y pues te vienes a ver a dónde van a parar todo esto. Y según estuve viendo, lo llevan a países allá de tercer mundo, realmente pobres, como África, y te pones a pensar y a preguntar. Pues bueno, entonces vamos a ver las noticias. Comenzamos con las de hardware, claro que sí. Hay muchas innovaciones. Para los que sean fans de Star Wars, que la vieron y que les interese, hay una innovación bastante llamativa. Vamos a hablar de eso en un ratito más. Es la que más me llama a mí la atención. Yo creo que ese sería el futuro del diseño 3D. Y pues interesante para seguir el desarrollo de esta tecnología. Yo creo en el futuro ya, a ver qué tal la desarrollan. Ahorita todavía está en pañales, fue una convención de Tokio, están sacando muchas innovaciones por allá. Será pues realmente digno de seguirse. Ya con la capacidad de procesadores también, a ver qué tanto avanza esa tecnología láser. Y pues ver, más adelante vamos a hablar de ella aquí en la sección de hardware. Entonces vamos empezando. La compañía AMD sacó ya su nueva generación de procesadores Opteron de 16 núcleos. Sí, mira. ¿Cuál es el último que has sacado que has visto? ¿El de 8 núcleos? Para cuestiones comerciales. Para ¿cómo se podría decir? Los usuarios finales de. Bueno, para usuario doméstico, fue el de 6 núcleos. No sacaron el de 8. El de 8 lo reservaron para servidores. Uh-huh. Y igual Opteron, según lo que plantea AMD con la conferencia de prensa que dieron cuando presentaron el Opteron 16, era de que este Opteron está enfocado a servidores de igual manera, y que las versiones anteriores de 8 núcleos se iban a ¿cómo se dice? A optimizar para enviarlas ahora sí a usuario doméstico, ¿verdad? Entonces, igual la AMD quiere quitarle a Intel su liderazgo en servidores, ¿no? Claro, aparte no solo eso, sino una de las novedades que también me llama la atención de estos microprocesadores, y yo creo que es la tendencia también, a guardar, pues, poder así, a salvar energía al momento de estar utilizando estos microprocesadores. Porque si realmente, si lo dejaran que utilizaran, no sé, lo que necesitaría el microprocesador para hacer su chamba, gastaría bastante energía. Las desarrolladoras se están poniendo las pilas acerca de esto, y no es la excepción en este caso, en esta generación de microprocesadores Opteron, que pues ya 16 núcleos, imagínate la cantidad de energía que gastaría por núcleo al momento. En general se supone que el procesador gasta alrededor de 125 watts. Ajá. Lo cual es una exageración. Exacto, si lo vas a tener exacto. Encendido, no sé, de 12 a 24 horas, se vuelve... Y para uso doméstico, imagínate eso. Para uso doméstico van ya, en 95 watts. No, o sea, pero imagínate, o sea, que hiciera el gasto total de los microprocesadores y agrégale la tarjeta gráfica y agrégale la fuente. Sí, de hecho, las fuentes actuales van desde los 500, 400. Bueno, para tipo de procesadores de 4 y 6 núcleos, las fuentes necesarias son de 400, 500 watts mínimo. Mínimo. Y así quieres una máquina que te soporte el tarjeta de video, quemadores, bueno, que te soporte una gama muy amplia, de un equipo muy completo, ocuparías unos 700 watts. Ajá, sí. Digo, para que te aguante y no te queme rápido. Exacto. Y entonces estamos hablando que sería un consumo por hora de esa cantidad de watts. Entonces, te pones a jugar, no sé, un juego que realmente requiera, como los nuevos que acaban de salir, que traen buenas mejoras gráficas y te abarcan toda la tarjeta, todos los micros, el sonido, ¿no? Pues entonces son gastadores de energía. Entonces vamos hablando de estos Opteron. Son serie 6200, serie 4200, 16 núcleos. Reducen, a grosso modo, reducen el consumo de energía, aumentan el rendimiento. 4.3 vatios por núcleo. Es una cantidad de energía decente. El ancho de banda es lo interesante también. Según AMD, han logrado reducir hasta un 66% el consumo de energía, o sea, más allá de la mitad del consumo de energía que solían hacer. Y pues es un ahorro bastante, bastante grande. Entonces, es una de las noticias de AMD, ¿sí? Lo que se refiere a microprocesadores, en este caso los Opteron. Pasamos a otra noticia. Entonces, por ahí el señor Pedro, estábamos viendo las baterías. Por ahí sacaron una innovación en baterías. Una compañía está sacando una batería que dura más de una semana, se carga en 15 minutos, pero esto es para gadgets y para computadoras portátiles. Sí, hay que dar una pequeña introducción sobre cómo funcionan las baterías. Las baterías antiguas, que ya casi no se utilizan, que eran las de níquel y níquel cadmio. Esas baterías tenías que esperar a que terminara el 100% de su carga para volver a cargar. Si haces una carga reiterativa antes de que se terminara la carga, la batería generaba unos cristales que impedían que la batería se cargara completamente y limitaban la vida útil. Uh-huh. Ahora, las baterías de iones de litio lo que hacen es precisamente eso, son sistemas de iones que cuando tú cargas la batería, los iones se reacomodan, buscan huecos dentro del litio y así es como se almacena la energía, y no es necesario que se tenga que esperar hasta que se termine el 100% de la carga. Ahora, esta batería que se ha inventado es precisamente utilizando la base de las baterías de iones de litio para poder incrementar la cantidad de iones que almacena la batería. En este caso, la innovación en esta batería son la utilización de materiales diferentes y de una estructura diferente interna de la batería que la hace tener hasta una semana de carga. La comparativa entre las baterías anteriores y las nuevas es basada en las baterías que utilizan muchos de los teléfonos móviles. Es ahí como hicieron la comparativa entre las baterías anteriores y las nuevas. Claro, todavía está en proceso de desarrollo, ¿verdad? Exacto. Es algo de lo que quería corregir. En este caso no es una compañía, es una universidad de Estados Unidos, la Universidad de Northwestern. Sí, pues más que nada se pusieron a jugar con los componentes de una batería, en este caso el ion litio, para aumentar, alargar precisamente la vida de estas baterías. Entonces, lo que estuvieron jugando también fueron los electrodos de las baterías. Son las esas ondas que se conectan en los las terminales precisamente para tomar la energía de una batería, y eso es lo que está haciendo la diferencia curiosamente en una batería, y está alargando su vida, y es pues algo que estaremos viendo en el futuro. Yo me imagino unos 5 años, yo creo, lo mucho, ¿no? Sí, ya de manera comercial en sus celulares, en las computadoras. Y no me imagino, yo pienso que también se estaría alargando ya más a nivel industrial con ese mismo pensamiento, baterías ya de más alto consumo, y a ver qué pasa. Sí, fíjate que la tendencia actualmente de las empresas, y creo que del mercado en general, es hacia las tablets. Uh-huh, exacto. Las tabletas. Entonces, precisamente la semana pasada el maestro, por ahí, no sé si nos está escuchando, el maestro nos prestó precisamente un ratito al maestro Velázquez su Asus, así es, su Asus portátil, su Tegra 1, bastante atractiva a la vista, al tacto también, muy, si ese es el Tegra 1, imagínense el Tegra 3, o sea, está muy atractiva, está interesante, habrá que ver cómo llega en el futuro, y a ver si es cierto acerca de lo que mencionaba, que tal vez las tablets lleguen a reemplazar a las notebooks, pero suena un poquito muy aventurado, igual a ver qué pasa. Fíjate que yo no lo creo aventurado, la verdad que no, dado que observando la tendencia. Ajá. Y observando las... Sí, es precisamente el usuario final el que dicta hacia... Exactamente, de hecho lo que tienen las tabletas es el empuje basado en los sistemas operativos que manejan. Dado que los sistemas operativos son, ¿cómo decirlo? Es como la búsqueda del hombre por el eslabón perdido. Las tabletas vienen a ser el eslabón entre lo que es una laptop y lo que vendría siendo un smartphone. Un gadget, sí. Entonces, es como la conexión intermedia. Una tableta te permite hacer más cosas que lo que te permitiría un smartphone. Por características de batería, procesador, por el tamaño en sí, manejaría muchísimas cosas. Y poquito menos con una laptop. Pero, exactamente, poquito menos con una laptop. Desgraciadamente, cuando observas tabletas como las Asus con Tegra 2, ¿sí? Uh-huh. Tegra 2, luego yeah. Tegra 3, no, Tegra 3. Tegra 3, sí, Tegra. Cuando ves la Asus con Tegra 3, ves que trae 1 GB de memoria RAM, ves que su procesador es de 4 núcleos y ves que tiene una duración de batería de casi 10 horas, sí, cuando exacto. Dices, ¿cuál es la diferencia entre una PC? Bueno, sí, para los 2 minutos ya nos quedan. Ok, entonces, para los que sabemos, obviamente, ese güey, señor operador, estamos aquí en la chora. Para los que sabemos igual de notebooks, pues obviamente una laptop tiene más poder para cuando requiere uno más poder de procesamiento, como ya sea desarrollo de gráficos 3D, renderización y todo este rollo, pues ya una laptop es lo más recomendable. Para algo ligero como presentaciones de negocios, para andar con los amigos en la chacota y todo esto, claro que sí es más recomendable una tablet PC. Y pues, obviamente por el tamaño también, y por las innovaciones que traen, ya las más recientes traen HDMI y es muy muy recomendable para cuando se va a hacer pues una presentación. Y es más recomendable para no andar cargando más que nada una laptop por el tamaño, por la batería, por todo lo que requiere más que nada. Entonces, pues estas son las noticias, ya nos queda prácticamente un minuto, sí, vamos por ahí a canción, nada más déjenme recuerdo el nombre, por aquí las tengo, igual vamos a seguir con disculpen, a comerciales, perdón. Entonces, pues nos vamos a comerciales, ahorita regresamos a una segunda sección. Estoy a su merced, señor operador. Igual aquí estamos. Ok. Entonces, pues estamos a... A ver, permítame. Correcto. La rola se llama Feeling for You, es un poquito de música dance para empezar el día. Estamos empezando nosotros las transmisiones en esta semana, ya una de las últimas semanas, ya estamos prácticamente en la recta final aquí en el último periodo del 2011 en Kusei. Estamos transmitiendo prácticamente desde el núcleo de Kusei, en el módulo N. Por ahí estamos camuflajeados y no es el tanque de agua que está aquí afuera. Bueno, entonces nos vamos a esta rola. Sigan con nosotros, Life for Game, señor Pedro. Señores, sigan con nosotros ahí, disculpen las pequeñas fallas y seguimos. Sí, estamos fallando aquí. Entonces sigan con nosotros. Unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Paco y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Cusei Network. segunda sección y ya estamos. Son las 9:30, 9:34. Ya estamos hablando de las innovaciones de hardware. Ahorita vamos a seguir hablando, pues, de avances tecnológicos en este sentido. Pues nos vamos a hablar, ¿por qué no?, de una vez, ahorita de lo que estamos viendo en las noticias. Estaba viendo que muchas innovaciones ahorita se están basando ya más que nada en los portátiles, en los gadgets, en los tablet PCs. Están tratando de las compañías más que nada investigar en ese sentido. Estamos viendo ya ahorita una Acer con una resolución bastante alta. Es una de las innovaciones que vienen. Y pues son las novedades, más que nada porque el mercado, el consumo masivo es el que mueve ahorita las investigaciones. Y es lo que está por venir. Obviamente todavía no está a precios muy, muy accesibles. Para los que saben, más que nada por ahí han comprado tablet PCs. Pues estos artículos están por ahí encima de los 5,000 pesos, los más baratos. Estamos hablando de la tecnología actual, claro, ¿no? La más reciente ya por ahí bajó sus precios y pues sí es algo interesante pues estar viendo, más que nada para los que necesitan poder de procesamiento. Y aparte, pues no sé, que trabajen en negocios y con este tipo de artículos para hacer sus presentaciones, para estar en contacto con la información o para este tipo de opciones visuales. Más que nada una tablet PC sí es recomendable. Ya para alguien que es programador y todo esto, pues ya una vez más recomendarle una laptop porque es para desarrollo precisamente. Fíjate que hablando precisamente de las tabletas, una vez alguien me comentaba y me decía que las tabletas era preferible comprarse, en vez de una tableta, comprarse una laptop, dado que las tabletas no te daban el rendimiento ni las prestaciones, etcétera, etcétera. Que se le hacía a algunas personas inútiles cuando la primera, la iPad, salió al mercado. Bueno, sí, en cierto modo tiene razón. No hay muchos ahorita, muchos adeptos en los, que tengan las tabletas donde podamos, digamos, podamos utilizarlas, ¿vale? Entonces, el éxito de las tabletas es la practicidad. Exacto. Dado que, híjole, por ejemplo, aquí tenemos las características de la futura Acer A701, de una resolución de 1920x1200. Eso, para los conocedores, ustedes saben que es prácticamente pantalla HD. Pantalla de 51 pulgadas y todavía no vas a estar viendo los pixelitos, no lo vas a estar viendo nada y wow, así te saca un wow. Nada más que aquí la resolución esa es en 10 pulgadas. Ah, ok. Sí, es que la tabletita. Me imagino que va a tener una salida HDMI, es lo más común. Claro, eso la Acer no lo ha negado. Dado que no ha dado muchos datos, nada más se sabe que es una resolución, la que acabo de mencionar, y un procesador NVIDIA Tegra 3, otra vez, procesador de 4 núcleos. Voy a aclarar un algo al respecto de lo que estuve leyendo hace poco. El NVIDIA Tegra es muy parecido a los procesadores Llano de AMD. ¿Cuál es la diferencia de estos procesadores? NVIDIA se ha dedicado toda su vida a realizar procesadores gráficos. ¿Pero qué creen? Una tableta que utiliza 100% gráfico. Esto es táctil, así es. Exactamente. Correcto. Como es 100% gráfico. No tiene teclado. Exacto. No tiene interacción con muchos periféricos. Exacto. Sí. En periféricos no me refiero a que no puedas conectar un mouse, por ejemplo, Bluetooth, unos audífonos. No. Me refiero a que cuando no tiene periféricos, no tiene que tarjetas PCI, que no tiene unidades de discos, etcétera, etcétera. Cosas que requerirían ya drivers más Más controladores. Sí, exacto, más controladores, más especializados. De esta manera, pues NVIDIA tomó sus procesadores gráficos y los transformó de tal manera que esa tableta es como si tuviera 3 CPUs y un GPU. Entonces, de esos 4 núcleos, uno está trabajando los gráficos y otro 3 procesando la información. La hace demasiado potente. Claro, según dicen, porque Acer todavía no dice nada al respecto de este operativo, dicen que va a estar dándole. Okay, eso sí, no, pues es la tendencia, de hecho, pues sí, el iOS 5 también hubo por ahí, no fue un rumor, ya es un hecho de que tuvo problemas precisamente con su iPhone 4S, que precisamente descargaba la batería totalmente tan solo por el sistema operativo, no estaba bien diseñado, tuvo problemas, y simplemente, no fueron muchos obviamente que tuvieron esta situación, pero estaba descargando las baterías, y eso es un punto muy remarcable en este sistema operativo que da desconfianza, obviamente, de estos gadgets, o sea, ¿qué estás comprando? ¿Qué estás...? Sí, mira, también bueno, ese dato es lo que dices de la batería, sí es cierto. Aquí, otra noticia más que estamos... Ah, que estamos... Bordada, sí, así es. Que se anuncia que la versión iOS 5.0.1... Así es. No... corrige en cierta medida el problema de la batería, que de hecho eran bucles que corría el procesador y se consumía recursos a lo tonto. Okay. Bueno. Pero ahora sucede que otra vez se hizo una muestra entre varios usuarios de iPhone y que creen, tienen problemas con la conexión. Ahora sí, bueno. con las redes GSM y 3G tiene problemas. Estaba viendo también que algo que hace precisamente que con este iPhone 4S, que una de las ventajas o punto a favor era que utilizaba interconexión entre varios tipos de, precisamente, de conexiones, válgame la redundancia, entre lo que era la 4G y la CDMA, y hacía un recorrido entre estas dos para buscar cuál tenía la mejor señal, y por eso yo me imagino que están teniendo un problema en este sentido con este sistema operativo. Hay otro sistema operativo, hay otro teléfono también que está presentando la misma situación allá en Europa. No les traigo por aquí el dato, ya sería en la próxima edición, que también está presentando el mismo tipo de secuencia. ¿Para BlackBerry? No recuerdo bien la noticia, que tenía problemas al sentido, en ese mismo sentido, pero que buscaba 4G y CDMA y se iba y venía. Y al momento de hacer esto, se está gastando la batería y está sintiendo que reduzca precisamente el performance de ese gadget. Pero bueno, ya veremos la noticia por ahí. Yo es que algo había escuchado así de los BlackBerry, no estoy seguro, la verdad, mejor ni opino, porque si no, ya no que, recuerdo el dato. Ya que veamos por ahí la noticia en el futuro. Pero como experiencia propia, la verdad sí he probado lo que son las dos tipos de conexiones de lo que es el Android y de lo que se maneja con el iOS 5. Y es cierto, en unas comparativas que se hicieron con el consumo de datos, dado que el iPhone lo que hace es hacer un barrido entre la GSM, CDMA, 3G y 4G, hacer un barrido para ver cuál es la mejor conexión. Para poder lograr el barrido tiene que hacer un switcheo en lo que es la antena, ¿no? Las frecuencias que va a recibir. Uh-huh, sí. Al hacer eso está desconectando y conectando de las redes. Entre una y otra. Exactamente. Para... Y todos sabemos que las redes 3G y las redes 4G tienen un costo. Un costo de conexión, un costo de señal, frecuencia de datos. De transmisión de señal. Precisamente como una antena normal, para poder mandar una onda tienes que utilizar energía. Y es igual con los teléfonos. Entre 4G es muy agresiva porque pues es una velocidad bastante alta y la energía que utiliza pues no es broma. Potencia, exactamente. Sí, y caso contrario, lo que hace el Android es un solo barrido entre la 3G y lo que es el Wi-Fi y la red de celular, eso no la toca. Es muy interesante que es más un diseño más inteligente en la... Exactamente. En de hecho, Android. El diseño de la programación del Android maneja que cuando se conecta a una red de celular, automáticamente selecciona, va por pasos, primero, automáticamente selecciona cuál red le conviene más. GSM, CDMA o de la WCDMA. Entonces, ya elegida, después busca en esa misma red que está conectado, busca la red de datos. ¿Cuál le conviene? 2G, 3G. Digo, actualmente Android todavía no maneja el 4G. El 4G. Digo, esperemos que más adelante, ¿no? Y después de eso, de buscar la red de datos, busca la red Wi-Fi. No te desconecta de ninguna de las anteriores, a excepción de que si encuentra una red Wi-Fi estable y entabla conexión, te desconecta de la 3G para ahorrar datos. Eso me pareció una muy buena modalidad. Ahorro de energía. Exactamente. Ahorro de energía. Es correcto. Y también otra de las ventajas que se nos olvida mencionar de las tablet PC es precisamente que tienen esta opción de conectarse a una red de datos que maneja precisamente la telefonía celular, que es la 3G y la 4G. Ahorita muchas están viniendo con esta opción de que solamente le incluyes el chip de un teléfono celular, y si tienes contratado este servicio, se conecta directamente a esta transmisión de datos, y pues es una opción más para conectarse vía inalámbrica en un sitio inaccesible, y dependiendo obviamente del alcance que tenga tu proveedor de internet o de vía celular, en este caso ya sea uno de los mayores proveedores. Yo me imagino que estaría cambiando también eso en el futuro con las tarjetas WiMAX para el laptop y por qué no, pues para una tablet PC ya había puerto USB con las nuevas tarjetas WiMAX y esas opciones que vienen por ahí. Entonces, pues ya suficiente de hablar de las tablet PCs, vamos a volar a la imaginación con la nueva tecnología que están por ahí desarrollando. Esto es lo presentaron en una feria de tecnología por allá en Tokio, Japón. Estamos hablando de lo que son tecnología 3D, ahora sí real, no como la que tratan de simular los televisores. Estamos hablando 3D vía láser. ¿Cómo es esto? ¿Ustedes llegaron a ver la película de Star Wars, la primera, la que salió por allá en los 70s, que se ve a Arturito así que está, le da un golpe el Obi-Wan para que saque un simulador láser de la princesa Leia que está por ahí dando un mensaje? Es una imagen 3D. Eso es realmente 3D. Estamos hablando que ya por allá los japoneses están desarrollando este tipo de tecnología y créanme que es exactamente lo mismo que están desarrollando. Ahorita todavía, como está en pañales, tiene sus restricciones. Solamente puede por ahí tocar 50.000 puntos en el aire por segundo. Esto es que ya se puede simular este tipo de imágenes en lo que es material oxígeno, hidrógeno y obviamente por ser derivado el agua también. Y lo único que hace este láser es excitar las partículas de oxígeno y de hidrógeno, ya sea un caso o el otro, según se programe este láser. Y entonces, al excitar estas partículas, pues, ¿qué creen? Se genera una imagen real, un diseño real 3D de lo que ustedes deseen. Entonces, esto es lo que viene en el futuro. La compañía se llama Burton, por ahí lo pueden buscar en internet las noticias. La compañía Burton se llama Aerial 3D Technology, le llaman ellos por allá. Y entonces la capacidad que tienen esta simulación de 3D, al menos actualmente que está en pañales, es de 10 a 15 frames por segundo de un diseño, de una imagen, digámoslo así. Y pues es lo que está por venir. Todavía lo hacen en un color monocromático, según estaba viendo por ahí, solamente lo tienen en verde o en azul. Y es muy interesante esta nueva tecnología. Están programando desarrollarlo, ya sea, pues igual como los televisores, a colores, o solamente en una amplia gama de colores. Pero esto ya es más que nada basado en el láser que hace la excitación de estas partículas. Ahorita solamente la demostración viene en color verde, por ahí lo pueden encontrar en YouTube, inclusive solamente búsquenlo como Burton Technologies. Y pues es bastante interesante. Ellos, esta compañía, ahorita a primera mano planea desarrollarlo solamente para la tecnología, para la comunidad médica, más que nada para desarrollarlo para, pues no sé si han visto por ahí las series Bones y las de Dr. House, que traen esta simulación 3D. Básicamente sería lo mismo. Y entonces estarían viendo un cuerpo humano en 3D real, así como sale en una radiografía, y manipularlo sin estar realmente tocándolo en vivo. Entonces, ¿qué opina, señor Pedro, de esta tecnología? Bastante interesante. De hecho, los conceptos ya habían sido tocados, los temas, por ¿quiénes eran? Samsung, cuando se hizo la presentación en el Electronic Consumer Show 2011. Uh-huh. Hizo un video de presentación de un futuro así. Y la otra empresa que ha presentado algo similar, creo que había sido Nokia. No recuerdo. La que sí recuerdo bien fue Samsung. Samsung presentó la idea, pero como un video publicitario, no como un prototipo. Pero sí, creo que es la tendencia ahorita. De hecho, creo que aquel que logre desarrollar un producto innovador como eso, sí, híjole, va a comerse mercado. Va a ser el nuevo gigante, sí, es de la tecnología 3D, realmente 3D, no imitaciones como las televisiones de 3D, que intentan hacer una simulación de 3D, pero no es realmente, es solamente una simulación que te muestra una imagen desde dos ángulos para que tú al momento de recibirla la veas de igual manera con un ojo y con otro. Bueno, de mientras que llega esa tecnología, también existe acá una alianza que le llaman, le van a llamar Japan Display, dado que las empresas sí. Sony, Toshiba y Hitachi se han unido para crear nuevas pantallas LCD. Vamos a otra vez aclarando el tema de ahí. Algunos que van a pensar, ¿y por qué no crean televisiones LED? Nada que ver. Las televisiones LCD son todas LCD. Las LED, la única diferencia entre televisiones LCD anteriores y las nuevas LED es la forma de la retroiluminación. Para que no se confundan y crean que las LED son un nuevo sistema de foquitos. Sí, y también existen las OLED, que Organic LED, ya es otro concepto, pero ya es para ahorro de energía y otras ondas. Yo en lo personal, Toshiba, Hitachi, les tengo un poquito de precaución, porque Toshiba por ahí hizo un chanchullo para guardarse precisamente la tecnología LCD. Al principio las estaba dando muy caras a precio real, y eso fue, tuvo por ahí una multa, una gran multa, de hecho millonaria, y me da un poquito de desconfianza, pero ya, a ver qué viene. Entonces, que Toshiba lo que hizo fue monopolizar un poco la tecnología al principio, no sé si recuerdas que había muy pocos. ¿Cómo se podría decir? Pues sí, la tecnología la hacía más cara. Sí, lo que pasa es que Toshiba es dueña de algunas patentes precisamente de lo que fue el doble de cara. Exacto, y cuando salieron al mercado, Toshiba decidió decir, o me compras a mí o me compras a mí. Exacto. Entonces muchos de los, ¿cómo podría llamarse? De los controladores y de algunos de los componentes de los LCD tenían que ser pedidos exclusivamente de Toshiba. Y no solamente a esta compañía, eran a otras dos compañías que desarrollaron en conjunto esta tecnología LCD para las pantallas planas, fueron las que desarrollaron precisamente esta tecnología de LCD de cristal líquido y vinieron a innovar la industria. Pero ya ahorita ya estamos como a dos o tres años después y ya todos siguen desarrollando ya más allá esta tecnología de pantalla plana. Entonces, pues ya terminamos este segunda parte de Left 4 Game. Nos vamos a ir a una novedad por ahí en internet, a algo muy interesante. Es un grupo de niños que se llama Basket Sound. Hicieron un cover por ahí que se llama Rolling in Deep. Es muy interesante esta rola. Vinieron a hacer el cover precisamente de la cantante Adele, los que acostumbran a escuchar este tipo de rolas. Es muy interesante que son un grupo de niños, son solamente tres niños que hicieron vinieron a hacer este experimento, se podría decir, de esta rola. La niña tiene un talento muy interesante, solamente fue un experimento y ya es un hitazo por ahí en YouTube. Yo me imagino que el papá debe estar muy, muy emocionado también. Sí, de hecho es un distribuidor, de hecho es un promotor de música, y por eso estos niños tuvieron esta facilidad de poder ir a un estudio y grabar esta canción. Y el video pues fue solamente con el apoyo de los niños, realmente fue todo un producto de los niños y es muy interesante esta rola. Sigan con nosotros en Life for Game, se llama Rolling in Deep. Sigan con nosotros. Reaching de la mañana, Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM, a través de CuseyNetwork.net. ¿Todavía vives en el pasado? Ay, ¿qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game, martes 9 de la mañana a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. No te pierdas 2.0 todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio Cusey Network. Siempre le saca onda por allá a los operadores. Ya estamos de regreso por ahí en Lane for Game. Estamos de regreso. Estamos viendo por aquí las novedades de videojuegos. Muchas cosas interesantes. Ya viene Navidad. Vienen muchos bundles, como les llaman. Vienen muchos tratos. Las compañías no quieren perderle mucho al desarrollo de videojuegos. Y es muy interesante cómo están haciendo tratos para rebajar precios para muchas cosas. Es muy interesante. Yo, por ejemplo, soy fan de lo que es este juego, que es de aventura, más que nada, que viene en su remasterización, se podría decir, para alta definición. Estoy hablando de Shadow of the Colossus. Ya salió por ahí, ya está saliendo en la PlayStation Store. Un gran juego, viene a precisamente, fue el parteaguas más que nada para ver el rendimiento de PlayStation 2 en su tiempo, y ahorita viene actualizado, adaptado más que nada para el PlayStation 3. No trae muchas novedades, obviamente, pues es solamente para, es una adaptación, una readaptación para esta nueva consola, y pues es un juego muy interesante ya para los que estén interesados en este tipo de juegos de aventura y que tengan el PlayStation 3. Este es un título que les recomiendo ampliamente. Por aquí estamos viendo también la noticia de lo que es este torneo que se llama World Cyber Games. Cyber Games. Para los gamers ya han de saber, ya los han de conocer. Ellos sí me van a entender. World Cyber Games, como todos saben, está en todo el planeta y realiza la, digamos que es como la FIFA. Es la unión donde se premia lo mejor en los juegos. Claro, por ser a nivel global, tienen que colocar juegos de que se jueguen en todo el planeta. Digo, hay juegos que, por ejemplo, en México son muy jugados. Hay otros juegos que en Estados Unidos son más jugados y que en Europa ni siquiera los conocen, ¿verdad? Varía por culturas. Exactamente. Entonces, ellos buscan los juegos más jugados en el planeta. Pero lo interesante de esta vez, porque muchos preguntarán, bueno, ¿y cuál es lo divertido, ¿no?, de esta noticia? Lo interesante es que ahora, en el sitio oficial de World Super Game México, se plantea que los torneos son de los siguientes juegos. Creo que son nuevos agregados. Pero dice: Hungry Birds para tabletas Galaxy Tab. Eso me causa bastante risa porque no conoce muy bien cómo va a ser ese torneo. Alpha 6, FIFA 12, StarCraft 2 de Wings of Liberty, de la versión online, Tekken 6. Y este es muy interesante, este último me pareció de lo más rescatable también, aparte de Hungry Birds. Liga de Leyendas Online. Hay dos notas muy específicas al pie de cada de los juegos, de Hungry Birds y Liga de Leyendas, donde dice que son de exhibición y no representan una calificación para el World Summer Game 2011 en Corea del Sur, para la gran final, para el torneo mundial. Me suena interesante que lo presenten en la página de World Summer Game México, dado que Liga de Leyendas ya tuvo sus torneos hace poco. Y esto parece ser que como que le tembló un poquito a Blizzard ahí. Pues es, a lo mejor es también precaución, táctica, como le quieran llamar, para, pues no sé, igual tiene otros planes, o ya ven que ha tenido muchos altibajos, lo que es pues desarrollo de otras, este, ¿cómo se podría decir? ¿Cómo les llaman cuando otra franquicia? Sí, más allá, o sea, salir de este tipo de juegos y pasar a otro tipo de juegos que no sean de estrategia o que varíen en ese sentido, Blizzard no ha tenido mucho. Y yo me imagino que en ese sentido de juego online, es, yo me imagino un poquito de precaución o algo así. No sabremos qué estén pensando ahí en Blizzard, pero pues igual es interesante. Para los que sabemos de videojuegos, más que nada, jugar este tipo de ondas, compararse con otros y ver quién es el mejor en un periodo de tiempo, pues sí es muy interesante. Yo también soy muy afín, pero más que nada a los juegos de que se juegan muy rápido, por ejemplo los de juegos de pelea. También hay un torneo por ahí en Las Vegas, es muy interesante. Yo soy fan de King of Fighters, Street Fighter, estos y estos juegos. No soy muy fan de Mortal Kombat y esos otros, pero se hacen pues unos torneos impresionantes por ahí en Las Vegas, y pues también es comparación en ese sentido para los gamers que, por ejemplo, Gears of War 3, imagínense un juego de competencias en campaña, sería un hitazo, yo creo, sería digno de verse por ahí online y ver qué es lo que... Y más que nada también los premios, a ver qué ofrecen. Sí, mira, bueno, la conexión con esa noticia de lo curioso que eran los oficiales dentro de World Cyber Games es que en la página oficial, bueno, más que en la página oficial, la fecha del torneo final a nivel mundial es el 8 de diciembre. Les voy a leer los juegos participantes para que más o menos se den una idea. ¿Cuáles son los que van a participar? Van a participar en PC StarCraft 2, Counter-Strike, ya ese es un veteranazo, igual que StarCraft, nomás que StarCraft es en su versión 2. Warcraft 3, también veterano. Crossfire, de los nuevos agregados. FIFA Soccer, igual es veteranazo, pero con versión no, ahora 11. Los nuevos venían a ser precisamente Ligas de Leyendas, dado que es un juego que apenas la versión oficial salió en febrero de 2011. O sea, me suena... Pues ahí me parecía que solamente venía como... ¿Solo Windows? No, es un juego que viene solamente como presentación, ¿no? Algo así. Ah, no, para la final aquí en México sí. Sí, pero para juego final en Corea, la final que va a ser en Corea, sí se va a jugar. Lo que pasa es que Liga de Leyendas hizo torneos anteriores dentro de su propio metodología. Y World Super Game lo utilizó para recabar a los jugadores, para no tener ellos para que organizar. ¿Para ver el quórum o qué onda? Sí, para no organizar ellos las eliminatorias lo hace con los demás juegos. Pero se me hace interesante, ¿no? Porque es un juego que lleva relativamente meses. Eso es lo que me interesó. Luego, para Xbox 360. Para Xbox 360. Para mala suerte de muchos gamers, Xbox 360 y las consolas de PlayStation y Nintendo ya no entran en las categorías de eliminaciones o campeonatos mundiales. De Xbox 360 solo prevalece con el juego de Tekken 6. Muchos preguntarán, oye, pero ¿por qué ya no? Por ejemplo, la saga de lo que fue Halo, la saga de Halo, ellos ya terminó la historia, ya se acabó el juego. Al pasar estas circunstancias, se evalúa si se queda o se va. Ya no es novedad. Pues como ya no es novedad y ya no está jalando masas, World Super Gaming decidió dejarlo de lado. Entonces, más bien me suena más que nada como algo como para captar usuarios hacia un videojuego, podría ser. En cierto modo. Y hacerme una motivación de que... Lo que pasa, por ejemplo, dices, oye, pero Counter Strike es viejísimo. Sí, pero la cantidad de jugadores en línea que tienen los servidores de Counter es muy elevada, entonces... World Cyber Games solo organiza torneos de juegos que tienen audiencia. No va a organizar juegos como, por ejemplo, torneos de juegos como Halo, porque la audiencia de Halo ya cayó muchísimo. Entonces no es necesario. Ya pasan, sí, obviamente también pasan el mercado, como decíamos, marca la tendencia. Ya al momento de que estos jugadores de Halo pasan a algo novedoso como estos de Battle. ¿Cómo se llama? Battlefield 3 sería uno de ellos. Tal vez entre después. Sí, obviamente sí, estaría empezando. Como apenas está en lanzamiento, yo creo que estaría en la siguiente edición de este juego, de esta convención más bien de enfrentamientos. Yo creo que ya para el próximo año ya va a estar ya, este, o tal vez también que estén esperando la respuesta del público hacia estos juegos, a ver qué tal lo juegan online y ya, este, estar viendo, a ver si hacen o no. Estarían, veremos. La única parte de aquí de World Super Games que no me está agradando es que, como Samsung patrocina. Como todo se patrocina, exactamente. Como aquí en nuestro auditorio metropolitano pasó a ser auditorio Telmex. Samsung también, los World Super Games aparecen con el logo de Samsung casi en todos lados. Todavía Samsung acaba de meter una, o solicitar, no sé cómo llamarle, que se agregue una categoría que se llama móviles. Tenemos PC, Xbox, móvil y algunos juegos de promoción. Exactamente. Y el móvil, estos son los juegos más conocidos en móvil, pero para la Galaxy Tab. Qué lástima, ¿no? Que se dejen llevar por la influencia de una empresa en general. Sí, es, pues se nota que hay mano de comercialización precisamente en ese sentido. Sí. Cuando se creó World Super Games, sí agregaban tantos juegos como pudieran, siempre y cuando tuvieran audiencia, claro está. Sí. Pero pues ahora se ha vuelto un poco cerrado y PC ha sido la parte central, ¿no? Antes había mucha consola. Pero para móviles sigue siendo el Alpha 6, este, y nada más. No hay más. Más juegos en competencia, vuelvo a lo mismo, es para los juegos de Galaxy Tab. Sí, pues he hablado mucho precisamente de los juegos First Person Shooter. Yo cada vez que leo más y más, me da más interés en jugarlo, precisamente compararlo más que nada. Hay muchas, este, comparaciones, por ejemplo, el de Battlefield 3 contra el otro juego que tiene, siempre este nombre largo se me va el... este de Call of Duty Modern Warfare 3. Este, siempre hay comparaciones entre uno y otro porque vienen a innovar en el campo gráfico. Y aparte, en el First Person Shooter, el nivel de competencias viene a innovar también. Bueno, es un poquito de lo mismo de lo anterior, pero ya viene con su tercera saga. Y estos dos sería muy interesante jugarlos, este, vía online, a ver qué tal, cuál tiene mejor, este, rendimiento. Y una competencia como esta pues sería muy interesante. Sí, sí, la verdad que sí, las cosas interesantes, pero bueno. Es el lanzamiento reciente y pues a ver qué. Así es. Lo lamentable, otra vez siguiendo con esto, que Samsung está haciendo mucho las manos en el World Super Game, que ya dejó de ser lo que era antes. Lo que era antes. Sí, hay tres juegos en promoción y se ven interesantes. Son tres juegos de una firma coreana y adivinen de cuál. Ok, bueno, entonces esta sería una de las noticias que tenemos recientemente acerca de videojuegos. Como les digo, yo me interesa más también en lo que es competencias, habilidades con arcadias, sí, de peleas más que nada. Yo estoy pendiente de esta que viene, que está, pues, concretamente es la Evo, ¿sí? Es muy promocionada, yo creo que por ahí está ya la edición de otoño-invierno, por ahí en Las Vegas ya se está preparando, y a ver qué tal. Pues veremos qué viene. Los juegos de promoción de World Super Games son Lost Saga, Dungeon and Fighter y Carom 3D. De las características que se anuncian aquí, dado que son juegos de promoción, de la Samsung, pues bueno, lo único que se ve interesante es Dungeon and Fighters. Sigue siendo un juego 2D prácticamente. Diseño de personajes. Señor Alex, exactamente. Es un juego de peleas tradicional, es más un morph. Su lanzamiento fue en el 2005, pero pues no ha tenido éxito fuera de Corea. Estamos a... ya hace 6 años. Sí, es lo que le digo, que es lamentable, ¿no? Que se anotó ahí el malpachón. Sí, que la mano de Samsung esté demasiado metida en World Super Game. Órale, bueno. Pues ya pasamos a otra noticia. Pues hay muchas portaciones de videojuegos de consolas a lo que es, este, portátiles. Por ahí el de Street Fighter 4 está sacando su portabilidad a portátiles. Para los que juegan en su versión Arcadia, yo me imagino que se les ha de hacer interesante, tal vez como por morbo más que nada, para ver qué tal se juega en un portátil, y será interesante. Por ahí otra portabilidad, pues como lo habíamos seguido, Angry Birds, de portabilidad desde su versión Flash a PC, también está viniendo por ahí sus muchas opciones. Viene ya en este torneo World Silver Games, su versión 2011. Es versión México, ¿cierto? La de Hungry Bears es la para la versión México. Solamente se puede jugar en Samsung Galaxy Tab. Estaba leyendo el reglamento. Pues un poco escueto, dado que, pues, hombre, es Hungry Bears. Sí está divertido, pero una de las reglas interesantes es que deberás tener el juego abierto hasta que el árbitro verifique tu puntaje. De lo contrario, es derrota automática. Ok. Imagínate la suerte que tengas, que estás jugando y que de repente, pues, no sé, hagas un cambio, una variable, como que te equivoques un poco en el ángulo y todo esto. O sea, todo lo que va a influir en que obtengas un buen juego de este tipo, que es muy random, porque todo influye, el ángulo, cosas así. Sí, de hecho el reglamento es un poco ambiguo, porque como dices tú, son más muchas variables. Sí, como son físicas, híjole, está muy complicado. Que va a influir en el puntaje final y te va a descalificar prácticamente. Entonces sería ya prácticamente un juego de suerte. Pues bueno, entonces pues es una de las noticias. Ya nos vamos a ir a canción, así es. Creo que se nos pasó por ahí el poquito el tiempo. Vamos a la sección de videojuegos. Vamos a ir a una canción que es un poco tétrica, o bastante tétrica, de videojuegos. En este caso es de una película. En lo personal, cuando la escuché, me pareció sensacional cuando la escuché en la rocola. Se llama Ring of Fire. No tengo por aquí bien el nombre del cantante, porque sí es un cantante de country. Y la letra es muy tétrica cuando la comparas con la película. Se llama Johnny Cash, gracias por ahí, operador. Nos vamos a esta rola, es muy interesante, muy tétrica, solamente por esta sección. Sigan con nosotros, Life for Game. Estamos en vivo. Hasta. ¿Un saludo para quién? Un saludo, claro que sí, para Sael Magaña. Nos está escuchando por ahí, Life for Game. Es un fan de Life for Game o de la estación. Bueno, entonces pues vamos a esta rola, señores.

porque como todos saben es la temporada en que empiezan a salir los juegos precisamente. Entonces, de aquí que lo probamos, de aquí que leemos la sinapsis y leemos... O lo probamos a veces. Sí, por ejemplo, yo vi el juego que había una puntuación bastante alta para el de... es un juego poquito viejo ya, Resident Evil 5, que se veía un engine bastante gráfico, bastante interesante. Ya ahorita a los que se lo ponen a jugar, pues, te quedas así como que... El juego, el gameplay, pues te deja mucho que desear, porque pues no es lógico el engine, y te deja pensando pues qué estaban pensando en los desarrolladores. Y pues bueno, se nota también, por ejemplo, que hay otros juegos que acaban de salir, como este de que se me olvida, el Call of Duty, la tercera versión, que se dan una puntuación bastante alta, pero que al momento de jugarlo dices, pues es lo mismo que el segundo, no vinieron a innovar. Pero es más sencillo el gameplay, es más sencillo interactuar. Que por ejemplo, el de Battlefield 3 es más, un poquito más realista con las armas, porque tienes que apuntarlo realmente y cosas así. Te quedas pensando que las puntuaciones que les dan los críticos es muy subjetiva. Obviamente estamos dispuestos nosotros a lo que ellos opinan. Sí, las puntuaciones de los críticos, recuerda que son basadas bajo dos términos. Bajo el volumen de ventas. Correcto. Y el otro, la verdadera jugabilidad, o sea, la opinión del gamer. Exacto. Entonces, sí, digamos que son 50-50. Pero sí tienes razón en lo que es el Call of Duty 3. Ese sí tiene una mayor facilidad de juego con respecto a los anteriores. Es más amigable porque... Para los nuevos, yo me imagino. Sí, no sé si has notado que los juegos de shooter actualmente, los de primera persona, están siendo muy complicadas las interfaces gráficas de acceso a las partidas. Yo los he visto. Cada vez más. Ajá, se vuelven muy complejas, se vuelven... interfaz donde le quieren poner... Bueno, hasta si le pudieras cambiar el boxer al mono, se lo podrías cambiar. Yo me imagino que en un futuro no dudo que se pongan a jugar con eso, que le puedas interactuar con el ambiente, que el viento, que haya lluvia, que cosas así. Que precisamente vas entrando, tú lo que quieres es jugar y punto, y toma la que te sale en la interfaz, de que te da opciones de qué arma, con qué cantidad de municiones, con online o offline, o con un amigo, segunda con acompañante, que tenga sensibilidad del control para mover hacia cierto lado, cosas como esas. Te está dando cada vez más y más opciones este tipo de videojuegos, y cuando una persona lo que quiere es divertirse, se te hace un poquito más complicado, y no solamente para este... Sí, en juegos también. Y no solamente para este videojuego, sino también para otros como el de FIFA 12, que viene también por ahí, para su contrincante. Me encanta cómo tienen esa rivalidad estos dos videojuegos, FIFA 12 y el otro, el Star Soccer. ¿Cómo se llama? ¿Star Soccer? No, es el japonés, la versión japonesa. Ese juego también, yo les sigo la pista. Estos dos videojuegos se llevan una muy buena rivalidad, y cuando uno baja la guardia, el otro obviamente le va un mejor año, pero en el siguiente año se ponen las pilas y así se la están llevando. Estos dos se llevan una rivalidad muy interesante, igual que el Battlefield 3 ahora, y este otro que acaba de salir, el de Call of Duty 3, muy interesante rivalidades que llevan. Ambos se llevan una rivalidad que hace innovar estos tipos de videojuegos, y en lo personal es lo que me agrada de la industria, más que nada. Sí, fíjate que también, tanto como la tecnología suele pasar, como le pasó a Sega. ¿Sí, Sega? Sí. O Dreamcast, no, Dreamcast, a Dreamcast. Le pasa a Dreamcast cuando saca su consola. De hecho acaba de salir un videojuego para Dreamcast. ¿En serio? Irónico. Es en serio. Y fíjate que ellos salen en la consola de Dreamcast en... cuando ni siquiera había salido el Super Nintendo, ya que el Nintendo será... Y el PlayStation. O sea, ni el PlayStation existía cuando sale Dreamcast. Exacto. Dreamcast llega con su CD. A duras penas en esas fechas la gente tenía unidades de CD en sus casas para ver música. Para música. Dreamcast llega con juegos en discos. Llegó muy adelantado a su época, para mala suerte de ellos, muy muy adelantado, y no tuvo éxito. Así le pasa a los creadores. Todo el mundo conoce Gears of War. por, cierto. Por la versión a Xbox y demás. Xbox, PC. Exactamente. Pero ¿conocen que esos creadores, antes de crear juegos como Gears of War, trabajan en proyectos como Unreal Tournament? Muy pocos conocen Unreal. ¿Qué pasa con Unreal? Unreal son juegos prototipo. Es un juego donde mete toda la carne al asador, todo su poder gráfico de innovación y de físicas para crear juegos innovadores. Después lo utiliza para crear con los Gears of War. De hecho, yo lo bajé la versión ahorita que está promocionando. Todavía mucha gente en los servidores jugando online. ¿Cuál? ¿El de Unreal? Unreal Tournament. Y lo estoy jugando, de hecho, lo estaba jugando. ¿Cuál? ¿El 3? ¿Salió en el 2007 o cuál? Sí, el viejito. Y bueno, es una adaptación porque está muy tuteado, está totalmente modificado el engine, porque le puedes meter muchas cosas, realmente te agarras pues moviéndole a todo lo que tiene. Es una versión gratuita del Unreal. Oh, ya sé cuál es. Y pues vienes precisamente experimentando con lo que ellos hicieron hace pues ya 4 años, 5 años. Y pues al momento de estar jugando en una PC todavía es actual, porque el movimiento, la movilidad, todo lo puedes modificar y lo puedes tienes un buen medio de entretenimiento a un bajo costo. Pero sí, de hecho yo les recomiendo que busquen el Unreal Tournament 3. Para salió en el 2007, hace 5 años, como dice Kuma. Han salido muchos otros juegos, porque hay un juego que se llama Unreal Studio viene incluido en el disco, en el DVD, es un DVD bastante grande. Sí. Entonces, Unreal Studio lo que tiene es que te permite crear mapas, crear interacciones, crear juegos, correcto, crear armas, etc. Entonces, hayan creado minijuegos, precisamente. Pero yo les recomiendo conseguirse el Unreal Tournament 3. Es un juego viejo, pero cuando lo juegas, cuando ves el sistema gráfico, cuando ves las modificaciones que le puedes hacer a tu personaje, cuando ves los mapas, hay un mapa en específico que se llama Sandstorm, o Tormenta de Arena, donde cada cierto tiempo, cada creo que 8 o 10 minutos en la partida, sí, de pronto el mapa se cubre de arena. Pierdes visibilidad como si hubieras una y tormenta. Empiezas a esperar. Sí, y es desesperante porque no ves nada, nomás ves disparos y armas volar por todos lados, incluso volar cuerpos, que es lo divertido de Unreal. Pero sí es muy recomendado. Lo que pasa con Unreal es que siempre sale demasiado adelantado a su época. Sí, exacto. De muy, hecho, muy sí, adelantado, De hecho, sí escuché que tenía, en el momento aquellos PCs no tenían tanto poder como ahora. Era difícil. Era, se podría decir, exclusivo para los que tenían una buen capital para incluir a su PC. Hoy en día ya vienen en el procesador los procesadores gráficos adicionales. Y pues tipo de juegos, Corean, sí. Para que se den una idea, cuando salió al mercado ocupabas mínimo 512 en el 2005, 512 de video. Digo, hace 5 años 512 de video. Y aparte, era caro. Y aparte, pues que era un microprocesador poderoso. Entonces, realmente, ahorita con el poder de microprocesadores y el poder de las tarjetas gráficas, pues simplemente se comparten precisamente el desarrollo de los gráficos, y este tipo de videojuegos es pues lo corre como si nada, es muy, muy recomendable. Y sí, la verdad es que sí. Para los que intenten adentrarse en este juego de First Person Shooter, más. Sí, miren, el Unreal es uno de los juegos, vamos a decirlo, una recomendación de parte de aquí de Life for Game. Sí, ¿por qué no? Es un muy buen juego. Lástima que no es muy fácil conseguirlo aquí en México. ¿Por qué razones? En México se trajeron pocas copias de la versión para PC. Sucede que los creadores de Unreal Tournament, como les digo, siempre sale muy adelantado en su época. Salió solo para PC, después salió para PlayStation 3 y actualmente salió para Xbox. Para que se dé una idea de que el juego sale muy adelantado, y después las consolas, conforme se van actualizando y las PCs van mejorando, pues se van haciendo adecuadas para tener estos juegos. Es irónico, ¿no?, que una empresa haga esto, pero ellos lo hacen para desarrollar, para inventar, para crear los futuros motores gráficos que se van a usar en juegos como lo es el software. De hecho, sí, ellos son tan innovadores que hacen su propio motor gráfico para este tipo de videojuegos, y otros tipos de videojuegos están haciendo uso precisamente de sus engines. De hecho, lo que es el Unreal Studio, el Unreal Studio, fue basado en un viejo programa, ya se escucha muy poco de él, que se llamaba Maya. ellos tomaron la iniciativa de este, pero híjole, el Unreal 3 Engine, o Unreal Engine 3, perdón, que es lo correcto, tiene una cantidad impresionante de adeptos. En serio, traten de verlo si les gusta modificar mapas y cosas de estilo. En este Unreal Engine 3, híjole, puedes hacer milagros. Prácticamente tu propio videojuego. Disculpa, es que se escuchó mucho ruido. Bueno, pues se nos acabó este último periodo ya de videojuegos. Vamos ahora a una canción, como se había quedado la semana pasada, que nos dejó escuchar Frey. Vamos a esta canción, que es el nuevo disco de Evanescence. Se llama What You Want, del nuevo disco 2011 de Evanescence, que regresa al escenario con este nuevo disco muy interesante. Yo ya lo escuché. Están intentando recuperar el viejo estilo, ya sin una persona, sin el talento. Es un poquito difícil, pero pues muy interesante esta nueva propuesta. Vamos con ellos. Sigan con nosotros en Line for Game. Estamos en contacto en Facebook. Estamos en contacto por ahí también en el Messenger. We'll be right back.

los creadores del mapa de Dota y desarrollan una un juego 100% basado en esta modalidad, a través de héroes, a través de ítems y a través de la destrucción de dos bases antagónicas. Entonces, estos hombres de Riot Games crean este juego que se llama Liga de Leyendas, League of Legends. Es un juego bastante, bastante interesante. La publicidad se hizo en el año 2010, como las versiones beta. Muchos se confundieron y creyeron que era el juego oficial. El juego oficial salió en el 2011, ya viene en forma, este año, apenas en febrero, como la segunda semana de enero, más o menos. Yo me agregué al juego hasta febrero para hacer pruebas. No lo he jugado, bueno, lo jugué bastante en su momento, en vacaciones. Ya no lo he jugado mucho, pero ya viene la temporada 2, la segunda parte. Viene muy interesante, ya agregaron nuevas modalidades. De hecho, le copiaron a la modalidad de juego al Unreal, la de dominación. Ah, está muy buena. Entonces, el juego ha tenido varios adeptos muy, muy interesantes. Es 100% gratuito, chicos, 100% gratuito. ¿Quién lo distribuye? Úsenlo. Ellos mismos, Riot Games. Ah, ok. Entonces, sí. No es la misma. Se me confunde con otra de los Angry Birds, que tiene un nombre. Rivo. No me acuerdo. Algo así. Sí, muy, muy parecido. Muy parecido. Pero bueno, entonces este juego es 3D. Sí. Es un juego 3D. Es el estilo de World of Warcraft. Tú lo ves desde arriba. Ah, ok. Sí. Nada más que los gráficos son mejores, el modo de juego es mejor, tiene muchas mejoras con respecto a los de Dota. Para los que son veteranos en Dota, lo adoraron. Es una propuesta. Sí, muy, muy, muy buena. Y ahora gratuita. ¿Por qué se agregó a Cyber Games? Sucede que de febrero a la fecha le ha quitado, literal, por encuestas y encuestas y preguntas que se han hecho, le ha quitado a The World of Warcraft, le ha quitado alrededor de 10 a 15% de usuarios. Lo cual es muchísimo, son cerca de 3 millones de usuarios, o sí, más o menos como 3 millones de usuarios. Sí, en servidores norteamericanos, yo me imagino que debe de haber pues algo más en lo que es América Latina. Sí, se dice que entre Estados Unidos y América Latina hay cerca de 2 millones y medio de usuarios. Ah, ok, sería entre, en toda América. Sí, en toda América, 2 millones y medio de usuarios. En todo el mundo se dice que ya llegaron los 5 millones de jugadores. No simultáneos, Japón, gracias a Dios. En Japón, yo me imagino que son muy fans de este tipo de juegos también. Sí, lo irónico de esto es que Liga de Leyendas es más América y Europa que Asia, porque fue un juego creado de este lado del charco. Sí, claro. Entonces, yo se lo recomiendo, recomendación 100% de aquí de mía y de Life of Games. Jueguenlo, es gratuito. Lo que me gusta de esto es que es gratuito el juego. Sí tiene algunas partes donde tú puedes apoyar al juego haciendo algunas compras, pero solamente compras lo que es la ropa de tu personaje. Okay. Eso lo compras con dinero real. Todo lo demás es con experiencia del juego. Esto hace de que no hay diferencia entre un donador y una persona que está jugando. Entonces alguien se llega y, oye, te quiero regalar esto ya. No puedes regalar nada. Ah, ok. Para evitar fraudes, no puedes regalar nada. Sí, todo lo compras y es tuyo. No es transferible. Exacto. Nada. Imagínate que creas una cuenta. ¿Cómo le llaman? Una cuenta. Para granjear. Sí, exacto. Sí. Pero aquí no se puede. Aquí no puedes, la verdad no se puede. Para evitar precisamente. Exactamente. De hecho, precisamente uno de los temas que estábamos hablando la semana pasada era el videojuego de Battlefield, que iba a ser precisamente iba a poner más atención a sus servidores, que el Fair Play más que nada lo iba a estar vigilando. Pues ya hay una noticia acerca de eso, que por ahí hizo baneo de cerca de entre 1600 y 2000 usuarios de sus servidores. Y pues sí es algo notable. Acaban de iniciar igualmente. Yo me imagino que en el futuro va a haber por ahí más. Y pues Fair Play, camaradas, cuando jueguen online, Fair Play, no queda otra, hay que ser caballeros. Entonces seguimos a otra noticia, ya saliendo del mundo de los videojuegos. Ya yo me gustaría poner aquí más noticias de Kusei, ahorita no las tenemos disponibles, también poner comentarios de su parte. Ahorita pues no, realmente no hay mucho, ya me imagino que más adelante también. Pues una noticia por ahí de si nivel UTG, un mexicano descubre un nuevo sistema matemático. El maestro, más bien, Juan Alfredo Morales, investigador del Departamento de Ciencias Tecnológicas del Centro Universitario de la Ciénega, esto es por allá en Los Altos, de la UDG, oficializa su descubrimiento sobre una serie de números denominados trigerniones. Muy interesante, los que son matemáticos por ahí que nos escuchen tal vez, lo que son números reales, me imagino los identifican, y los que son los números, ¿cómo les llaman? Son números complejos, precisamente, y los números irreales también. Este maestro por ahí se puso a hacer investigación en este respecto y está proponiendo este nuevo sistema, ¿sí? Es un nuevo sistema matemático. Habrá que ver cuando lo analicen. Obviamente va a entrar como una propuesta a los premios Nobel. Habrá que ver si esto llega más allá. Por lo pronto es una novedad para nosotros como tecnólogos, más que nada, porque entraría lo que es la programación, lo que es los números hipercomplejos, aplicaciones, más que nada inteligencia artificial, más que nada, y es muy interesante. Habrá que ver a dónde llega esta propuesta de este maestro. Sería muy interesante que llegue, que realmente sea una innovación. Habrá que ver también con el tiempo, me imagino. En otra noticia, por ahí los que son usuarios de Telmex, bueno, de hecho más que nos afecta a todos en las llamadas, ¿sí? Interconexión con Telmex. Todos los usuarios, todas las compañías han sido afectados cuando son llamadas a números fijos de Telmex. Cuando llamas a una casa, te hacen el cobro de cierta tarifa. Pues Telmex ya pactó precisamente cuotas de interconexión. Ya por ahí propuso en el mercado, todos los que tengan, que hagan una llamada con ellos directamente, y va a aplicar una tarifa para este año al menos, .3912 pesos por minuto, por interconexión. El resto es ganancia para las compañías. Bueno, hay que aclarar a este respecto para que no crean que estamos en contra o a favor de ninguna empresa. Lo que pasa con las costos de interconexión, vamos a manejarlo de esta manera. Imaginémonos que tú eres dueño de... ¿Qué te gusta? Megacable. Bueno, Yusacel. Ok, pasa de que Telmex dice, un usuario está llamando desde su línea fija a Yusacel, y Yusacel te va a decir, bueno, ¿y por qué yo tengo que prestarte mi infraestructura para que llegues hasta el usuario Yusacel? Entonces Telmex le dice, va, te pago, ¿cuánto me vas a cobrar porque yo pase la llamada a través de tu red? Bueno, entonces la llamada te va a costar tanto. Entonces todas las empresas, todas, Megacable, Telcel, Yusacel, Movistar, todas tienen cuotas, exactamente, de interconexión. ¿Por qué las noticias salen siempre tirándole a Telmex o haciendo referencia exclusiva a Telmex? Porque Telmex tiene el 90% del mercado de telefonía. De hecho, es el dueño, así es, de la red física. La red física. Que actualmente domina el campo mexicano, precisamente porque, pues, muchas trabas. Bueno, más que nada porque están liberando este campo. De hecho, lo hicieron ya hace poco más de 2 años. Y el gobierno mexicano no ha hecho mucho por las leyes. Y ahorita, precisamente, esta propuesta de que Telmex ya pusiera precisamente sus tarifas de interconexión. Costo fijo. Exactamente, que lo pusiera ya como un convenio, ya lleva poco más de un año, y lo que es la Cofetel no ha puesto nada, y todas las demás compañías pues han puesto el grito en el aire, o sea, sí, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? Pero podemos achacarle a Telmex el valor del costo. Hay que ser objetivos con respecto a las noticias, porque sí es cierto de que a veces las tarifas llegan a ser algo caras en muchos servicios. Pero hay que entender que como empresario, pues tú no vas a regalar ni tus servicios. No, ni, claro que no. O sea, ¿verdad? Pero obviamente tienes que poner a alguien a que evalúe cuánto sería el costo ganancia. Sí. O sea, eso ya es cuestión también de ellos, de ganancia precisamente para ellos, pero que esté dentro de lo que sería el rango entre compañías de telecomunicaciones. Eso ya es un estudio que tienen que hacer ellos. Híjole, desgraciadamente para los mexicanos, no está en las empresas el que se den estos parámetros de cobros. Está en los reglamentos de la Cofetel. Exacto. Que exacto. Si los leyeran, sinceramente, chavos, si los leyeran, te daría vergüenza. El costo de internet también está muy alto y viene a afectar también a nosotros, al usuario final. Cosas como esa tiene que regularlas una autoridad mucho mayor, precisamente las compañías. Y esas es algo como esto, que interpone una tarifa y pues alguien o sale afectado o sale beneficiado. Sí, sí, ahorita salimos beneficiados nosotros. En este bajo de costo salimos beneficiados los usuarios. De hecho, lo que se necesita es como se hace con los bancos. Tener una regulación con una tasa de interés máximo. Los créditos. Exactamente. El Banco de México pone un tope de la tasa de interés. La tasa de interés no puede ser mayor a esto. Exacto. Y de ahí hacia abajo los bancos, dependiendo de su estrategia financiera, para captar clientes. Exacto, ganancias, todo esto, mercado y todo esto. ¿Qué pasa en México? Pues no hay nadie que regule los costos. O más bien nadie se quiere poner más bien los pantalones ahí. Porque precisamente Telmex tiene manos en todos lados y bueno, influencias y muchas ondas. Esto ya es otra onda de política, pero... Sí, sí, lo dejamos para otro día. Otro programa. Sí, ya otra vez que se nos vaya aquí la onda. Y pues bueno, entonces la noticia es que ya puso las cuotas de interconexión. Ya aquí las cuotas teóricamente deben venir hacia abajo, porque la ganancia neta de una compañía ya está marcada con esta tarifa de interconexión. Ya es pues un convenio fijo. Entonces, pues es una noticia que nos favorece a nosotros los usuarios. Y en otra noticia por ahí que venimos a hablar ahora de las redes sociales. Por ahí hubo un suicidio en Estados Unidos de una chica de 18 años. Que pues muy lamentable, muy lamentable. Vengo a hablar de esta noticia más que nada por cómo viene a marcar precisamente lo que son las redes sociales para algunos, la importancia. Y en este caso es como una catarsis para ciertas personas. Y esta chica pues no pudo controlar, o buscó la salida de la puerta fácil. Y pues muy problemática la historia de esta chica, que abuso por ahí tuvo de parientes y todo este rollo. Y llevó a juicio, salió mal el juicio. Y pues la chica pues sería muy afectada de manera psicológica, y cómo las redes sociales vinieron de cierta manera a sacar este tipo de situaciones a colación. Y es algo pues lamentable, pero sí es como es que están tomando hoy en día importancia en la vida de las personas lo que son las redes sociales, más que nada Google, Facebook, MySpace, todo esto, Twitter. El señor Pedro no quiere comentar nada porque sí se le hace algo... Es que es Facebook, hombre. Mira, yo me... No. Aquí la noticia es de Twitter y sí, yo sé. Es otro rollo, pero bueno, son muchas las que funcionan, ¿no?, hoy día como redes, o que intentan funcionar como redes sociales. Ya estamos hablando de Hi-Fi y todas esas. Ya han venido a cambiar precisamente con estas. Mi problema en general no es contra las redes sociales, es más que nada contra la mala forma de ver de la gente de qué es una red social. Digo, mi principal afectación viene a ser... No una afectación, sino mi principal ¿Cómo podré decirlo? Inconformidad. Sí, pero pongámoslo de esa manera. Mi principal inconformidad es de que la gente no ve las redes sociales como lo que fueron creados. ¿Sí? Lo están viendo más como un álbum y lo que conocíamos nosotros en la primaria como chismógrafo. Ah, cierto. Entonces, vienes a anteponer a una red social o a un sistema... Las redes personales. A convertirlo en algo personal y parte de tu vida, entonces... Exacto. Digo, a mí se me hace... Pues... No puedo juzgar a nadie, pero a mí se me hace desagradable y se me hace decepcionante, ¿no? Que haya personas que le tomen tanta importancia a una red social. Yo acabo de cerrar mi Facebook porque no se me hacía útil y la verdad no me pesa. Pero es decepcionante ver que gente... que le toma tanta importancia al grado de perder la vida. O sea, eso ya se me hace... No. Bueno, en ese caso, mira, de esta chica no fue al grado de que se suicidara por lo que le pusieron en Twitter, sino más que nada fue su desahogo de la situación que estaba viviendo en su... los problemas más bien que tenía en su vida. Y es lo lamentable que no tenía nadie que la escuchara realmente, una persona que la escuchara. Y pues, bueno, ese fue la situación de la chica y lamentable. Y pues bueno, entonces esta fue la cuestión de Twitter. Fue una de las situaciones, por ahí la pueden buscar. De hecho ya no está la cuenta de la chica. Fueron 144 tweets, como le llaman, en un lapso de 6 horas antes de que perdiera la vida por ahí en Estados Unidos. Fue en Texas, Ashley Villazano, la chica muy guapa, lamentablemente pues abusaron de ella y llevó a juicio, fue más allá, salió mal el juicio, la situación estuvo muy mal y ella no tenía con quién desahogarse, encontró la situación en Twitter, pero al parecer nadie le ayudó y nadie la escuchó. Sí, exacto, sí, sí. Y pues muy lamentable. Entonces pues ya estamos llegando a la recta final, esto fue todo por Life for Game. Un programa muy interesante, nos quedamos también hoy sin tiempo realmente para decir muchas cosas. Faltó alguna que otra noticia, igual las manejaremos otro día, no sé. Sí, claro que sí. Tanta relevancia, pero vamos a comentar, yo me imagino que en el periodo de una semana ya estarían saliendo muchas otras novedades. En software, por ahí no hay mucho, íbamos a hablar de Google Music también. Sí, Google Music, ¿no? Un servicio muy impresionante. De probarlo. Muy impresionante. Hemos checado tanto como hemos podido, dado sí. que es solo para Estados Unidos. Pero viene a ser la competencia de iTunes, de otros servicios como, ¿qué otro hay por ahí? Por los que ya conocen por ahí, ya los traemos más adelante porque hay muchos otros nombres que he visto, compra de música en internet, yo los he probado, probé el de México también, uno que por ahí traía, era una compañía, Carabum, ¿es cierto? Carabum, cierto, lo probé, yo tengo cuenta por ahí. Tarjeta de crédito. Sí, lo interesante de Google Music, ya lo platicaremos después, es la integración. No sé, bueno, o sea, muchos se han dado cuenta ya. La integración de todos los servicios de Google bajo su cuenta de correo. Correcto. Entonces, es bastante interesante porque es Google Music a través de tu cuenta de Gmail, tu asociación con la nueva red social Google Plus, la asociación con tus móviles. Entonces, viene a ser una competencia real a la tienda de iTunes, que era la que tenía la batuta. Sí, que la que tiene ahorita la cantidad mayor de público, más que nada por la facilidad que tienes para una cuenta, descargar música, todo esto. Pues bueno, se nos acabó el tiempo, señores. Nos vamos, esto fue todo por Game for Men, Late for Game, perdón. Mi nombre es Alejandro Jiménez Acuma, el señor Pedro por ahí. Pedro por aquí. La canción con la que nos despedimos va a ser Working for the Weekend de Loverboy. Es un clásico ya de por ahí de los 80s. Para que se animen la mañana. Para los que están por ahí en una oficina, que nos estén escuchando, ya su cafecito, ya se lo tomaron, ya son las 11. Sigan con nosotros la próxima semana, mañana en Desestrésate, por aquí en Radio Cusey. Hoy por la tarde ya otro programa, no tengo por aquí el directorio. Sigan con nosotros en Radio Cusey FM, próximamente también aquí en Cusey. Y pues bueno, sería todo. Por ahí encontró al señor Paul, gracias por la asistencia. Señor Carlos, que ya no está, ya fue por ahí. Luego fuga. Nos visitó por aquí el señor Agustín, que no se quedó. Pues bueno, entonces, próxima semana, sigan con nosotros, señor Pedro. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Nos vemos pronto. Hasta luego.